Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en la explicación última de la oración en el Antiguo Testamento, los últimos puntos, que se reservan para el tema de los Salmos, la oración de la Asamblea. Habíamos explicado los dos primeros puntos sobre el tema de los Salmos, el 2585 y 2586, vamos al siguiente. 2587. Dice así: el Salterio es el libro en el que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre. En los demás libros del Antiguo Testamento, las palabras proclaman las obras de Dios por los hombres y explican su misterio. En el Salterio, las palabras del salmista expresan, proclamadas ante Dios, las obras divinas de salvación. El mismo Espíritu inspira la obra de Dios y la respuesta del hombre. Cristo unirá ambas. En él los salmos no cesan de enseñarnos a orar. Bueno, la afirmación principal de este punto es que en el Salterio, repito que Salterio se entiende el libro de los salmos, el que recopila los 150 salmos, que ya dijimos cuando lo explicamos, que aunque nosotros lo encontramos ahora unido, su proceso de elaboración ha sido largo, ha sido muchos siglos, unos 8 siglos, los que han pasado desde el primer salmo hasta el último. Pero bueno, nosotros ahora lo encontramos como un libro más de la Biblia, el Salterio, ¿no? Bueno, pues dice que tiene la peculiaridad de ser como la palabra de Dios convertida en oración del hombre. Por lo tanto, es un libro muy querido para nosotros y que lo utilizamos mucho, sobre todo en la liturgia de las horas, como bien sabemos aquí en Radio María, donde se rezan los laudes, bueno, todo el oficio entero se reza. Bueno, ¿cómo entender esta peculiaridad del Salterio, que es como otro libro más cualquiera de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo tiene algo específico, algo un poco peculiar, porque se convierte en oración del hombre? Es Dios que habla, pero al mismo tiempo se convierte en oración nuestra. Es muy importante subrayar algo que la clave hoy en día, la clave de comprensión del misterio cristiano, la frontera, para mí la frontera en la que nos jugamos entender bien y abrirnos a la fe cristiana o no entender nada y rechazarlo, para mí esa frontera hoy en día está en el tema de la revelación. Hace poco celebrábamos aquí, pues en la diócesis, me invitaron a un acto que suele hacer las comunidades neocatecumenales, que suele ser el de entregar una Biblia a aquellos miembros que han terminado la catequesis primera, la catequesis de anuncio, ¿no? Cuando se termina esa catequesis, bueno, pues se entrega una Biblia. Me invitaron, asistí muy contento con ellos, y recuerdo que en ese momento en el que le entregaba a cada uno una Biblia, la palabra de Dios, recuerdo haberles comentado lo siguiente, ¿no? Que hoy en día la frontera en la que nos jugamos la comprensión o no comprensión del mensaje, o sea, del cristianismo, no es tanto la existencia o no existencia de Dios, que esa pudo ser más una frontera, pues yo que sé, de los años 60, 70, ¿no? Que parecía que existía como una filosofía marxista que quería negar explícitamente la existencia de Dios, y que si la religión es el opio del pueblo, ¿no? Bien, hoy en día los tiros no van por ahí, como se dice popularmente, ¿no? Hoy en día la frontera, más que existencia o no existencia de Dios, es aceptación de la revelación o rechazo de la revelación. Vamos a ver, Dios ha hablado, Dios ha hablado, y entonces yo me abro, por lo tanto, a aceptar y a coger el camino que Él ha trazado, ¿no? Porque Él, claro, si habla, lógicamente hay unos contenidos objetivos. ¿Y qué ha dicho? Claro. ¿Y qué camino ha trazado para seguirle? Etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, nuestra cultura es muy reacia a eso. No, no, yo, bueno, eso de que Dios haya hablado, ya veré yo a ver de qué manera, ¿no?, creo en Dios. O sea, me hago yo un Dios a mi medida. Más que rechazo a la existencia de Dios, en nuestra cultura secularizada lo que existe es un rechazo a un Dios que se revela, a un Dios que se descubre. Que por otra parte es totalmente contradictorio, porque claro, a veces nos quejamos de que Dios no habla. ¿Dónde está Dios que no dice nada y no sé qué, no? Y luego resulta que dice, no, no, yo no creo que Dios hable y que se revele. Pero no decías, no te quejabas antes de que Dios no hablaba. De que Dios, ¿dónde está Dios y cómo no dice ninguna palabra frente a esta injusticia y no sé qué, no? Y cómo se cruza de brazos, ¿no? Te quejas de eso y luego Dios habla y dices que no, que no, que tú ya te harás un Dios a tu medida, que eso de que Dios te marque el camino tan concreto te pone nervioso. Entonces, ¿cómo se conjuga esto? Sin duda alguna, hoy en día la clave está en esto. Dios se revela porque Dios ama. Y el amor no soporta el silencio. El amor quiere entrar en diálogo con nosotros. Un padre no se cruza de brazos mientras que ve cómo sus hijos se pierden o van por el mal camino, van a la perdición. Es que no se puede callar. Es verdad que la revelación de Dios es totalmente libre, ¿eh? Dios es libre, pero al mismo tiempo está inquirido por el amor. El amor le inquiere, ¿no?, a revelarse a nosotros. Entonces, este es el punto de partida, ¿eh? Ahora bien, la revelación no es un monólogo. Es un diálogo. Es verdad que es un diálogo en el que la iniciativa la ha llevado a Dios, pero la revelación es un... es un diálogo. Recuerdo haber escuchado esta preciosa frase a nuestro queridísimo Juan Pablo II en aquellas jornadas mundiales de la juventud en Tor Vergata, ¿no?, donde había ahí millones de jóvenes. Pasamos con él pues un fin de semana inolvidable. Él ya anciano, muy anciano, pero tenía una capacidad de conexión con los jóvenes impresionante, ¿no? Y hubo un momento de aquella comunicación en el que, ahora, el Papa hablaba, el Papa estaba dirigiendo su discurso, los jóvenes le interrumpían, le cantaban, le gritaban, y entonces hubo un momento en el que el Papa dijo: esto no ha sido un monólogo, ha sido un diálogo, dijo el Papa, ¿no? Son unas palabras que me quedaron grabadas para siempre, y yo dije, es verdad. Esto ha sido un diálogo, no ha sido un monólogo. El Papa ha dado un discurso, pero vamos, el grado de implicación de los que estaban allí presentes, ¿no?, cómo cortaban, cómo aplaudían, cómo intervenían, ¿no? El Papa, con una gran intuición, dijo: esto no ha sido un monólogo, esto es un vero diálogo, dijo él, ¿no? Un verdadero diálogo. Bien, pues algo así pasa con la revelación, ¿eh? La revelación es un diálogo. Y pocos libros habrá en los que quede más claro que es un diálogo y no un monólogo que en el libro del Salterio, en el libro de los Salmos. Podríamos hacer un poco más o menos la siguiente explicación, ¿no? Dios busca al hombre desde toda la eternidad. Dios le busca. Alguno, cuando de repente, ¿no?, ha tenido un momento de conversión en su vida, ha creído, ¿no?, que él tenía la intuición, o que él había nacido de él la necesidad de buscarle a Dios, y se lleva la sorpresa de que Dios le llevaba buscándole a él desde toda la eternidad, ¿no? Se pensaba que nacía de la iniciativa y él no hacía sino responder a una búsqueda de Dios, porque Dios nos había creado desde siempre, nos ha creado desde siempre con un deseo de infinito, con un deseo de felicidad, ¿no? Y eso quiere decir que supone una búsqueda, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ese deseo de búsqueda de Dios pues puede estar distorsionado por nuestro pecado personal, ¿no? Y buscamos mal, e intentamos dar respuesta al deseo de infinitud que late en el corazón del hombre, intentamos darle respuesta, pues yo qué sé, ¿no?, buscando en un cubo de basura. Somos así, ¿no? Podemos errar totalmente, ¿no? Cubo de basura que evidentemente no soluciona el hambre y la sed de Dios, sino que lo que le hace es intentar, ¿no?, darle pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Entonces Dios nos educa, entra en una fase de educación, de educarnos, de no únicamente venir a, y yo incluso me diría, no únicamente, sino no preferentemente venir a responder, ¿no?, a nuestras expectativas, sino a educarnos en nuestras expectativas. Dios no viene a darnos lo que queramos. Dios viene a darnos aquello que necesitemos profundamente. Dios no solo viene a colmar las expectativas del hombre, sino viene a educarle para que tenga auténticas expectativas de felicidad. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante porque en ese diálogo que hay entre Dios y el hombre, te estoy enseñando qué es bueno para ti. Pídeme esto, que quiero darte esto. Pídeme esto otro. ¿Cómo se dice? Como hacemos con los niños. Ya veis qué cantidad de veces yo, se me ocurre como último recurso para una explicación, recurrir a la imagen de nuestra relación con los hijos. A un hijo le enseñamos a pedir. Hijo, eso no te conviene. Pide esto, pero pídelo con educación. Haz esto. Es decir, le enseñamos a que tenga expectativas que sean buenas para él, ¿no? También eso hace Dios con nosotros. Nos va desembotando la mente, nos abre horizontes para que nos dirijamos a él, ¿no? Y de esta manera nos enseña a responderle en ese diálogo de la revelación, nos enseña a responderle, a pedirle, a suplicarle, a alabarle. Bueno, este es el libro de los Salmos. El libro de los Salmos en el que Dios nos ha educado a entrar en diálogo con él, ¿no? Bien, continúa en la explicación de este punto que estamos comentando y dice: el salterio, las palabras del salmista expresan, ¿no?, proclamadas ante Dios, las obras divinas de salvación. Es decir, que la diferencia entre el salterio y el resto de los libros de la Biblia, hombre, no es que sea una diferencia tajante, porque también en los demás libros revelados existen algunos himnos oracionales, ¿eh? Incluso en el Nuevo Testamento, fijaros cómo de vez en cuando también las cartas de San Pablo se intercalan himnos oracionales y litúrgicos, ¿no? Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido la persona de Cristo. O sea, es un himno oracional intercalado en sus cartas, ¿no? El mismo Magnificat, etcétera. Es decir, también en los demás libros de la Sagrada Escritura hay también una educación de cómo orar con Dios, pero son más bien excepciones. Digamos que la diferencia entre el Salterio y el resto de la Sagrada Escritura está que en los demás libros se narran los hechos de salvación, mientras que en el Salterio se hace de ello oración, se hace de ello diálogo con Dios, se hace de ello comunicación con Dios. Y entonces, en este sentido, dice aquí con mucha belleza este punto del catecismo, que el mismo Espíritu inspira la obra de Dios, que se explica en la Biblia, e inspira también la respuesta del hombre a la obra de Dios. O sea que el Espíritu Santo ha inspirado los libros sagrados que nos cuentan la historia de salvación. Y también el Espíritu Santo ha inspirado los libros, los salmos, que nos cuentan cómo darle gracias a Dios por ello. ¿Cómo bendecirle? ¿Cómo alabarle? ¿No? Y el catecismo termina diciendo en este punto: este es Jesucristo. Jesucristo es en el que se unen estos dos aspectos. Lo que Dios nos dice a nosotros y lo que nosotros le respondemos a Dios. Esas dos facetas están juntadas en Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios, es el mensaje que Dios nos transmite. Y al mismo tiempo es como el eco, la respuesta que suscita en nosotros lo que Dios nos ha dicho, y es la respuesta que le damos a Dios. Jesucristo ejerce, pues, una mediación entre Dios y el hombre, en ese diálogo entre Dios y el hombre. Por ejemplo, ¿no?, a mí me ha parecido siempre muy luminosa esa parábola del hijo pródigo, ¿eh? Y cuando la explicamos aquí en Antena, recuerdo que pusimos el siguiente ejemplo, explicar esa palabra del hijo pródigo en clave cristológica para entendernos. Jesucristo es como el hijo mayor de esa parábola, el que debiera de haber sido, que no fue, el hijo perfecto de la parábola, que le dice al padre: padre, mi hermano menor tu hijo pequeño ha marchado de casa, permíteme, envíame ir a buscarle, envíame a buscarle, permíteme que salga en su búsqueda. Y el padre le envía a este hijo, ¿no? Y este hijo mayor, que es Jesucristo, va a buscar a su hermano pequeño y le va a llevar el mensaje del padre, que papá te quiere, que te está esperando, que en casa no es igual desde que tú faltas, todo es distinto y por las noches pensamos en ti. Y papá se asoma por la ventana y se le ve triste a ver si llegas, ¿no? Entonces, ese hermano mayor ha ido a transmitirle a su hermano menor, ¿no?, esa palabra en nombre del padre. Y entra en diálogo con su hermano menor, ¿no? Y le gana y le convence y le carga sobre sus hombros y vuelve a casa, ¿no? Y cuando vuelve a casa, de nuevo ejerce una mediación en la que le ayuda también a su hermano. ¿Y qué le diré a papá? Y se va a enfadar conmigo. Déjate, yo hablaré con él. Yo prepararé el encuentro. Yo prepararé el encuentro. Y entonces también le ayuda a su hermano pequeño a pedir perdón. Mira, dile esto a papá. Cuando tú vayas, dile, sé sincero, dile, perdón porque he pecado, no me he dado cuenta de lo que te hacía sufrir, y le ayuda a su hermano menor a cómo responder a la llamada del Padre. Esto es lo que hace Jesucristo en la revelación, que nos acerca el mensaje de la revelación, de lo que el Padre quería decirnos, y al mismo tiempo Él como hombre, porque se ha encarnado y se ha hecho uno de los nuestros, y ha tomado carne de nuestra carne, como hombre que es, ahora representa a toda la humanidad que quiere responderle a Dios. Y en nombre de todos nosotros le responde a Dios Padre. Cuando Jesús dijo en la cruz, ¿no?, todo está cumplido, o también cuando dice la Sagrada Escritura, Padre, aquí estoy para hacer tu voluntad, nos estaba representando a todos nosotros. Nuestra palabra estaba en sus labios. Aquí estoy, y en ese aquí estoy estabas tú, yo y el otro, y el otro y el otro. Por eso, por lo tanto, ¿no?, en Cristo se conjuga lo que Dios nos dice a nosotros y lo que nosotros le respondemos a Dios. Ese es Jesucristo. Por eso el libro de los Salmos que estamos queriendo explicar tiene su culminación en Jesucristo. Él, al rezarlo, le ha dado pleno significado de lo que Dios nos transmitía a nosotros, de lo que nosotros le respondíamos a Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 2588 sobre la explicación que hace el Catecismo de los Salmos. Dice así: las múltiples expresiones de oración de los Salmos se hacen realidad viva tanto en la liturgia del templo como en el corazón del hombre. Tanto si se trata de un himno como de una oración de desamparo o de acción de gracias, de súplica individual o comunitaria, de canto real o de peregrinación o de meditación sapiencial, los salmos son el espejo de las maravillas de Dios en la historia de su pueblo y en las situaciones humanas vividas por el salmista. Un salmo puede reflejar un acontecimiento pasado, pero es de una sobriedad tal que verdaderamente pueden orar con él los hombres de toda condición y de todo tiempo. Como veis, pues un tema, o sea, aquí está este punto, insistiendo en que el salmo es una oración no meramente histórica, sino también existencial. Sabemos que la palabra de Dios tiene la virtud de trascender el tiempo, el lugar y la condición. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto es tan importante que lo supiésemos. Ayer tenía yo una conversación con unas religiosas hablando de este pasaje, ¿no? Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y les decía yo que es increíble cómo damos credibilidad a lo que digan los medios de comunicación, pero vamos, así, con una ingenuidad increíble, ¿no? Y les decía, hombre, yo, por ejemplo, que uno es testigo, vamos, un servidor es testigo de cuando los medios de comunicación hablan de ti, qué grado de veracidad hay de lo que dicen, ¿no? Y tú te das cuenta que, madre mía, pero cómo deforman las cosas y cómo... Y dices, bueno, si yo tengo un pequeño, ¿no?, un pequeño horizonte y he podido comprobar que lo que se dice respecto a ti, vamos, no coincide con la verdad, pero ni la mitad de la mitad de la mitad, y uno se pregunta, ¿y con el resto de las cosas será igual? ¿Con el resto de las cosas será parecido o qué? Y me decían ellas, pues sí, sí, porque a nosotros nos pasó tal cosa, y cuando vimos al periódico, hablaban de nosotras de un problema que hubo en el convento y no tenían nada que ver con la realidad. Vas a hablar con el otro y lo mismo, y lo mismo. O sea, resulta que uno dice, pero bueno, si lo que los medios de comunicación damos como información, vamos, verídica, veraz, si tenemos la experiencia cada uno que cuando han hablado de nosotros no nos sentimos reflejados para nada. Es que es casi como para no comprar ningún periódico, vamos, ¿no? Y luego resulta que a la palabra de Dios, que cuando hablamos de la palabra de Dios, vamos, nos cuesta mucho más creerla, que sea un género literario, que sea un género no sé qué, género literario, y ya te digo yo, género literario en los periódicos lo que hay. O sea, es curioso qué contradicción tenemos dentro de nosotros, ¿no? Le damos más credibilidad a la palabra humana cuando hemos tenido experiencia personal y directa, que eso es una distorsión tremenda, y una manipulación, y sin embargo nos cuesta mucho más creernos y abrirnos a la revelación de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y la palabra de Dios está llena de verdad y de bondad, y además, lo que dice aquí el catecismo, ¿no?, que traspasa todo tiempo, todo lugar, y es capaz de entrar en comunicación con nosotros independientemente de la condición del hombre. Ni que sea un rey o su paje, eso no importa, no importa. Ni que sea de una cultura o de la otra. No, pues que la cultura africana, déjate. El Señor habla exactamente igual a través de su palabra a la cultura africana o la europea. La Biblia no es de ninguna cultura. Es una palabra, es la palabra de Dios que trasciende todo tiempo y lugar. Tiene la capacidad, que eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, ¿no?, tiene la capacidad de dirigirse a nosotros y ser palabra nueva, nueva siempre. Tú coges un periódico de la semana pasada y está totalmente caduco. No sirve para nada un periódico de la semana pasada. Uno sí, para encender el fuego, cosas, pues, o para poner en el suelo cuando fregamos, o cosas por el estilo, ¿no? Pero vamos, sin embargo, la palabra de Dios es eterna. Habló en la Edad Media al hombre, ¿no?, del medievo. Habló al hombre del Renacimiento. Habla en este momento, ¿no?, a cada uno de nosotros, y hablará hasta el final de los tiempos, ¿no? Tiene esa capacidad de dirigirse a nosotros, a ti, a mí, aquí, ahora, ¿no? Esto suele ser una de las cosas que más nos impresiona a los que yo creo que lo he comentado con muchos sacerdotes, ¿no? Cómo nos impresiona el haber sido testigos de ese impacto que puede producir en nosotros dicha, de la palabra de Dios cuando se dirige, ¿no? Mucha gente ha habido momentos en los que se ha abierto a, pues a esa llamada de Dios y dice, es que parece que esto estaba dicho para mí. Parece que Dios lo había pensado en esa circunstancia, ¿no? Es como si la conciencia del hombre, se convirtiese en un eco en el que, al recibir la palabra de Dios, dentro de ella, el Espíritu Santo actúa y le hace entender, mira, desde toda la eternidad había preparado esta palabra para ti. Para ti, ¿eh? Bueno, incluso con bastante frecuencia me ha ocurrido a mí que estás en, pues, predicando y a una persona que está en la iglesia se piensa que tú le estás echando una indirecta desde el ambón. Y luego te viene y te dice, ya te he cogido. Que no, si no te había dicho nada. O sea, bueno, mejor dicho, sí te lo había dicho. O sea, estaba predicando el Evangelio. El que tú hayas pensado que yo te estaba lanzando una indirecta no es más que el hecho de que tú estabas atento a esa palabra, ¿no? Y ves cómo se dirigía. También incluso me ha pasado a mí en este propio programa de Radio María. Me ha pasado más de una ocasión que te dice igual a una persona, en concreto no hace mucho un sacerdote, me dice, ya le escuché ayer y ya vi la indirecta que me lanzó en la explicación del catecismo. Y le digo, ¿indirecta? O sea, bueno, él se pensaba que yo había aprovechado este programa para lanzarle a él allí un dardito, ¿no? Y yo, pero hombre, ¿eh? Pero bueno, no está mal que se escuche la palabra y la predicación de la palabra de Dios y del catecismo en directo, como dicho para cada uno personalmente. Es que tiene que ser así, así la debiéramos de recibir. De lo contrario, si no la recibimos así, pues no nos hemos dado cuenta de la fuerza existencial que tiene la palabra de Dios. Que tanto está actuando el Espíritu Santo en su recepción como en su inspiración, cuando fue inspirada y los autores sagrados la escribieron. Tanto actúa en un momento como en el otro. Podríamos poner muchos ejemplos, ¿eh? Muchos ejemplos sobre este aspecto, ¿no? Por ejemplo, ¿eh? Vamos a ver así en concreto alguno. Un salmo, el Salmo 21, ese famoso salmo del siervo sufriente, ¿eh? El siervo sufriente que ora y se siente y pasa también su noche oscura. Ese salmo que solemos poner en boca de Jesucristo cuando en Mateo 27 dice Elí, Elí, lama sabactani, un salmo que Jesucristo rezó en la cruz. Bueno, pues ese salmo que estaba compuesto en un momento determinado, ¿no?, por los fieles de Yahvé que pasaban momento de prueba, en Jesucristo alcanzó su plena significación y ahora cuando nosotros lo rezamos ilumina perfectamente nuestros momentos de prueba, los ilumina. Es un salmo también dicho para nosotros y nos abre a la esperanza, porque este salmo cuando uno lo reza, claro, comienza así, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero va hacia adelante el salmo y no termina así, sino que nos abre a la esperanza y termina proclamando, pues, cómo Dios no nos ha abandonado. Y como nosotros, el fin de nuestra vida es alabarlo, glorificarlo, porque en el momento de la prueba, nos ha asistido, ¿no? Fieles del Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo, temedlo, linaje de Israel, porque no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgraciado. Él es mi alabanza en la gran asamblea. Es decir, que es un salmo, y he puesto este ejemplo, pero podía haber muchísimos más. Es un salmo que nos permite tener un recorrido interior en el que nos vemos perfectamente reflejados desde el momento de la prueba hasta el momento en el que salimos victoriosos de ella y aprendemos a alabar a Dios en toda circunstancia de nuestra vida, ¿eh? Así pues dice aquí el catecismo que con sobriedad y con gran belleza, pues los salmos nos permiten entrar, expresarle a Dios desde la situación existencial en la que vivimos cuáles son nuestros, nuestros sentimientos, nuestros afectos, traducidos en alabanza. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con el punto 2589, pasamos a él, y con él se concluye la explicación de los salmos. Dice, hay unos rasgos constantes en los salmos, que son, dice, primero, la simplicidad y la espontaneidad de la oración. Los salmos nos muestran, nos enseñan, son una escuela para que nos convenzamos, ¿no?, y nos introduzcamos en una oración sencilla, espontánea, que sale del corazón. Que para orar con Dios no hay que tener ningún tipo de doctorado, ninguno. A veces incluso los doctorados pueden hasta estorbar, ojo. Uno habla con Dios a corazón abierto. La Iglesia siempre ha rechazado esa teoría de que la relación con Dios está reservada para unos privilegiados, para unos, pues unas personas especialmente cultas, no, en absoluto. Y de hecho los místicos que han tenido una experiencia de Dios tan profunda, los místicos no han coincidido en absoluto con personas intelectualmente, algunas sí, ¿no? Pero hay muchos místicos que no tienen ningún tipo de estudios. Incluso algunos analfabetos. Hay muchos místicos analfabetos. Luego entendamos que la oración es sencilla y espontánea, es la verdad de la comunicación del tú a tú. En segundo lugar, dice, ¿no?, otro rasgo de los salmos, el deseo de Dios mismo a través de su creación. Esto forma parte de los salmos. El que la creación, la naturaleza, todo lo que nos rodea, nos está hablando de Dios. Educan los salmos para tener sensibilidad, para ser contemplativos, para que nos demos cuenta de que todo lo que nos rodea es un mensaje de Dios, que cuando se percibe en la fe, pues suscita en nosotros una respuesta. Hay un salmo muy bonito, que impresionante, que yo cuando lo rezo me suele impactar mucho, el Salmo 28, que es un salmo escrito por un israelita que en medio del desierto estaba asistiendo a una tormenta, ¿no? Y me imagino que una tormenta en el desierto pues tiene que ser tremenda, ¿no? Ahí en mitad del desierto no tienes dónde refugiarte, y una tormenta que los truenos y los rayos. Bueno, pues fijaros con qué fuerza él se sirve de ese fenómeno de la naturaleza para proclamar la grandeza de Dios. Salmo 28 dice: hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas. Ahí había un chaparrón, ¿no? La voz del Señor sobre las aguas. El Dios de la gloria ha tronado. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. La voz del Señor descuaja los cedros. El Señor descuaja los cedros del Líbano. Fijaros, le llama al trueno, le llama la voz del Señor, ¿no? Y los cedros del Líbano, pues se estremecían, y hasta un rayo podía consumir a uno de ellos, ¿no? Y dice, la voz del Señor lanza llamas de fuego. Los rayos, ¿no? La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cadés. La voz del Señor retuerce los robles, el Señor descorteza las selvas, en su templo un grito unánime, gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo, bendice a su pueblo con la paz. Bueno, pues aquí tienes un salmista que ha asistido al espectáculo de ver esa gran tormenta y eleva el corazón a Dios, ¿no? Bueno, es un, por lo tanto, una oración muy integrada también, muy integrada en la naturaleza. Igual que Jesús también cuando ponía parábolas, muchas veces servía, ¿no?, de las imágenes de la naturaleza, pues de los pastores, de la pesca, del trigo, etcétera, ¿no? Otra característica más, ¿no?, otro rasgo de los salmos, dice: con todo lo bueno que hay en la creación, la situación del creyente que en su amor preferente por el Señor se enfrenta con una multitud de enemigos y de tentaciones. Es decir, que también esto está expresado, ¿eh? No solamente es la belleza de la creación, no, no. También en los salmos se refleja la batalla interior que llevamos todos dentro de nosotros. Esa batalla interior, pues entre confiar en Dios y desconfiar, entre arrepentirnos de nuestro pecado o tener una soberbia, etcétera. O sea, esa batalla está reflejada en los salmos. Esto no es poesía que nos remite a la belleza de la creación. No, no. Esta batalla está teniendo lugar dentro de nosotros. Bueno, más características, más rasgos, dice: multitud de enemigos y tentaciones, y que en la espera de lo que hará el Señor fiel, mantiene la certeza del amor de Dios y la entrega a la voluntad divina. Otro aspecto importante, es decir, es en medio de las pruebas, veremos a ver Dios cómo nos saca de esta, cómo nos conduce, confiamos en Él. Él llevará adelante su obra de salvación en nosotros. Yo no sé nada, pero Dios sabe más. Entonces los salmos enfatizan mucho este aspecto. Enfatizan decir: Señor, yo me dirijo a ti sin poder pretender controlarlo todo. A ver qué me creo yo. O sea, a veces pretendemos orar a Dios y que Él nos diga, nos dé una especie como de respuesta, ¿eh?, así pues de matemática, de pues esto, lo otro y lo otro. No, nosotros ponemos las cosas en manos de Dios y confiamos en que Él nos sacará de esta sin que pretendamos tener una palabra de Dios que nos dé respuesta a todos nuestros problemas, de manera que no tengamos que tenerlos, o sea, ni tener la lucha frente a ellos. No, no es así. Muchas veces la respuesta que nos da la fe es poner los problemas en manos de Dios y confiar, ¿no? Y confiar. La revelación y la oración no nos lleva a una especie de recetario de soluciones. No, no es eso, ¿eh? Pero sí es un aprender a confiar en que el Señor continúa actuando en nosotros a pesar de los problemas, ¿no? Y fijaros que dice aquí: la oración de los salmos está siempre orientada a la alabanza, por lo cual corresponde bien al conjunto de los salmos el título de las alabanzas. O sea, como si el salterio se llamase las alabanzas. Recopilados los salmos en función del culto de la asamblea, son invitación a la oración y respuesta a la misma: aleluya, aleluya, alabad al Señor. Bueno, aquí el catecismo ha querido concluir la explicación sobre los salmos diciendo que al final nos han enseñado a, viendo la creación, viendo su grandeza, en medio de nuestros problemas, en medio de que, aunque incluso estemos interiormente quebrados, aunque estemos interiormente sufriendo, aprendemos a alabar a Dios y a confiar en Dios en medio de las pruebas. Los salmos no hacen un planteamiento de decir: a ver si pasa la prueba, a ver si pasa este momento, ¿no?, de tan duro que estoy viviendo, para que pasado el momento después oraré y alabaré a Dios. No, no, no es eso. Los salmos nos enseñan a alabar a Dios en toda circunstancia. La palabra aleluya, aleluya, es una exclamación de júbilo que tanto en el mundo de los judíos como en la religión judía, como nosotros los cristianos, la hemos adoptado para un uso litúrgico, ¿no? Y lo que significa es alabanza, alabar a Yahvé. Aleluya, alabanza a Yahvé. Y como digo, para nosotros es muy clave el que entendamos que alabamos a Dios en toda circunstancia de la vida, que esos son los salmos. Toda circunstancia. Hoy me acordaba, cuando estaba un poco antes de comenzar a las 8, antes de comenzar el programa, preparando un poco y viendo qué es lo que hoy tocaba comentar, pues me acordaba de que en mis tiempos jóvenes, ¿no?, estaba muy de moda una canción de ese cantante Leonard Cohen con el título de Aleluya, ¿no? Una canción que, bueno, pues tenía su cosa, ¿no? Tenía, vamos, una canción que tuvo un gran éxito y tenía una virtud, aunque la canción estaba en inglés, y tenía la virtud de hacer una alabanza a Dios en medio de las pruebas. O sea, hay alabanzas que son muy gozosas, ¿no? Pero también hay alabanzas que brotan de un corazón quebrado, que estamos interiormente sangrando, pero alabamos a Dios, ¿eh? He buscado aquí la traducción al español de aquella letra, de la letra de aquella canción de Leonard Cohen, Aleluya, y más o menos la traducción es la siguiente: está evocando el pecado de David. David ha pecado, ha cometido la barbaridad de matar a aquel hombre, ¿no?, para quedarse con su mujer, al general Urías, ¿no?, para quedarse con su mujer, y entonces dice así la canción: he oído decir que había un acorde secreto que tocaba David y que agradaba al Señor. Pero a ti no te importa nada realmente la música, ¿verdad? Era algo como esto: la cuarta, la quinta, la cadencia menor, la mayor ascendente, el rey confundido y frustrado, componiendo Aleluya. Tu fe era fuerte, pero necesitabas ser probado. Tú la vistes bañándose en el tejado. Su belleza y la luz de la luna te derrotaron. Ella te encadenó a una silla de cocina, rompió tu trono, te cortó el pelo y de tus labios borró el Aleluya. Tú dices que tomé el nombre en vano cuando ni siquiera conozco el nombre, pero si lo hice, bueno, realmente, ¿qué será eso para ti? Hay una llamarada de luz en todas y cada una de las palabras. No importa cuál oyeras, el Aleluya santo o el quebrantado. Lo hice lo mejor que pude, que no era mucho. No pude sentir así que intenté tocar. He dicho la verdad. No vine a engañarte. Incluso aunque todo fuera mal, permanecería delante del Señor de la canción sin nada en mi lengua salvo Aleluya. Bueno, era una canción que se difundió mucho y yo creo que tenía la virtud esta canción de enseñarnos a alabar a Dios también, incluso cuando nos hemos equivocado profundamente, cuando hemos errado, cuando hemos pecado, cuando estamos frustrados, ¿no? Y uno dice, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer? Pues confiaré en Dios. David aprende a alabarle a Dios incluso desde sus errores. Le alabo a Dios por su misericordia, por la paciencia que tiene conmigo, porque después de la metedura de pata que he hecho, pues podía haberme borrado del mapa, ¿no? Bueno, pues no, pues ha tenido paciencia, ¿no? Es decir, alabamos a Dios siempre. Digo esto porque a veces nosotros hemos unido la palabra alabanza o aleluya, pues no sé, ¿no?, pues a un día, a un día en que estamos nosotros cantando las victorias, No, no, nosotros alabamos a Dios en toda circunstancia. Y además los salmos lo remarcan mucho, ¿no? Aunque no queden vacas en el corral, aunque no quede comida en la despensa, yo proclamaré la gloria de Dios, le alabaré siempre. Por eso este canto dice que a veces el aleluya es gozoso y a veces es quebrantado, porque brota de un corazón quebrantado. Pero posiblemente a Dios le llega todavía más el aleluya, el gloria a Dios, que nosotros proclamamos en los momentos de prueba, y brota de nosotros un gloria a Dios incondicional. Termina el catecismo diciendo, en un texto de San Ambrosio: ¿qué hay mejor que un salmo? Por eso David dice muy bien: alabad al Señor, porque es bueno salmodiar a nuestro Dios, alabanza dulce y bella. Y es verdad, porque el salmo es bendición pronunciada por el pueblo, alabanza de Dios por la asamblea, aclamación de todos, palabra dicha por el universo, voz de la iglesia, melodiosa profesión de fe. Así le llama, le llama San Ambrosio a los Salmos, melodiosa profesión de fe. Profesamos nuestra fe en Dios de una manera melódica, de una manera bella, acompasada, uniendo nuestros labios a la oración de toda la Iglesia, en esa oración que también recitó e hizo suya Jesucristo, la oración de los Salmos. Lo dejamos aquí. Hemos concluido esta parte del catecismo que nos habla la oración en el Antiguo Testamento. Comenzaremos a partir de mañana a hablar de la oración en el Nuevo Testamento, en Jesucristo. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte, no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. Pero no analgésicos fuertes, para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien, bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, ¿soy yo? Adelante, sí, le escuchamos. Monseñor, buenos días. Bueno. Mire, yo es que le voy a consultar que me explique usted un poco qué cosa es gracia, que cuando yo digo Dios te salve María, llena eres de gracia, o Señor, dame tu gracia, que no sé lo que digo, que en qué tengo que pensar cuando nombro la palabra gracia, ¿qué es? De acuerdo, una pregunta interesante. Vamos a ver, a veces la palabra gracia la hemos entendido pues un tanto cosificada, ¿no? Como si Dios, envíame tu gracia, y como si nos enviase, no sé, hay algo que viene volando, ¿no? No, la gracia no hay que entenderla en un sentido cosificado, como si fuese una energía, o a veces se hablan esos términos, no. La gracia no es algo distinto del amor de Dios, de la amistad con Dios. Por tanto, decir que la Virgen María está llena de gracia es que está llena de la presencia de Dios. Dios está plenamente con ella. Dios la ama intensamente, ¿no? Tiene una intimidad con Dios total y absoluta, llena de gracia, llena de Dios. Entonces, cuando usted reza a Dios y le dice, Señor, dame tu gracia, en el fondo le estoy diciendo, ven tú. O sea, no es que me des algo, sino que tú mismo, Señor, vengas a mi vida. Que tengamos más amistad, que seamos más íntimos. Y que, lógicamente, al venir tú, eso tiene en mí unas determinadas consecuencias, ¿no? Que yo me siento más fuerte, que yo tengo más confianza, que tengo más paciencia. Es decir, la gracia de Dios tiene unas consecuencias en nosotros, ¿no? Pero es Dios mismo, es su presencia, es su amor el que nos fortalece, ¿no? No es como si, es que a veces entendemos las cosas un poquito, Señor, dame paciencia. Entonces la paciencia es que él te manda allí una especie de energías que tienen una etiqueta que dice energías de paciencia. No, eso no es así, ¿eh? O sea, es Dios mismo el que viene a tu vida y él con su presencia, al estar en ti, crece tu paciencia, ¿eh? O sea, hay que entenderlo en ese sentido. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días, monseñor. Sí, escuchamos. Mire, soy Lucía y quería, bueno, pues decirle que el viernes pasado, cuando guste de las liturgias de las horas, pues fue un día fantástico, porque yo veo que gracias al Concilio Vaticano II, creo que antes no era así, pues los fieles podemos participar de la liturgia de las horas, que es la liturgia oficial de la Iglesia, aparte de la Santa Misa, claro está. Uh-huh. Y me gustaría, pues, a ver si se podría extender más. Porque veo yo que no se conoce y es tan enriquecedor que es una maravilla, porque es todo, son los salmos, son las lecturas patrísticas, las bíblicas, por supuesto. Eso de consagrar a Dios todo el día es una maravilla. Uh-huh. Y yo, pues, mire, hago las completas, ya las hago con el padre Esteban todas las noches. Y bueno, pues no quiero robar más tiempo. De acuerdo. Pues muy interesante su llamada, porque creo que Radio María está prestando un gran servicio a este respecto, ¿no?, de popularizar la liturgia de las horas. Es verdad que, claro, siempre la liturgia de las horas nunca es que haya estado prohibida para el pueblo de Dios, pero sí que es verdad que en la práctica ha estado reducida pues a la oración de los sacerdotes y de los religiosos. Y fue el Concilio Vaticano II el que quiso invitar a todo el pueblo de Dios a la oración de la liturgia de las horas. Y entonces intentamos, es más, no, en las parroquias, yo sé que muchas se hace, pero debiéramos también de vez en cuando, en momentos determinados, pues convocar al rezo de vísperas o de laudes, etcétera, ¿no? Es una oración en la que santificamos el tiempo, no, es una escuela de alabanza, escuela de oración, y además, al igual que la Santa Misa, nos une a todos los católicos de todo el mundo en la misma oración, en ese día, en esa mañana, en ese mediodía, en esa tarde, ¿no? Una de las pobrezas más grandes que tenemos hoy en día es que las parroquias se abran únicamente para la hora de la misa y luego se cierren. Es una pena tremenda. Incluso hay muchas personas que confunden la palabra iglesia con misa, porque claro, nunca han entrado a la iglesia para una adoración al Santísimo, para un rezo de laudes, para un viacrucis, para otro tipo de cosas, ¿no? Ha llegado incluso a identificarse la palabra iglesia con misa. Creo que ya os conté aquí en Antena que habíamos hecho una excursión con los niños de catequesis. Y viene el niño y le dice a su madre: mamá, hemos tenido tres misas. Y la madre me mira así asustada, como diciendo: ¿tres misas les ha celebrado usted? Le digo que no, que es que hemos ido al monte y hemos visitado tres ermitas. Entonces el niño dice: tres misas, dice a estar en tres momentos en la iglesia, ¿eh? O sea, hemos empobrecido tremendamente nuestra relación con Dios. No porque la Eucaristía sea pobre, por cierto, no por eso, sino porque al no prolongar la Eucaristía con la adoración eucarística, al no prolongar la Eucaristía con el rezo de los salmos, no le estamos permitiendo extraer de ella toda la escuela de oración que tenemos que hacer. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, soy Adoración. Adelante, Adoración. Bueno, le quiero dar las gracias de todo corazón por tenerle todas las mañanas aquí. Porque de alguna forma en la radio le tenemos, ¿no? Uh-huh. En Radio María. Muy bien. Y esta mañana hasta me ha hecho usted reír un poco, aparte de pensar y de meditar profundamente en su palabra. Vamos a ver, en la palabra de Dios, cuando dice que permanece, que es veraz, y es cierto. Los periódicos, me ha hecho reír cuando me ha dicho que sirven para ponerlos en el suelo cuando uno lo friega, ¿no? Uh-huh. Para no escurrirnos, y es para lo único, porque yo poco los leo, pero cuando los leo digo: madre mía, esto no mejora. Y vamos, la palabra de Dios es que es vida, y ya está. Bueno, también sirven los periódicos para reciclar, ¿eh? Eso no lo he dicho, pero bueno, también sirven para reciclar el papel. Pues sí, agradezco ese cariño, aunque muchas veces os digo, aunque no me hagáis caso, que yo pienso que no es bueno que nos prodiguemos mucho, ¿no?, en las alabanzas, sino que partimos y sabemos que entre nosotros pues existe un cariño, etcétera, y creo que esta es la familia de Radio María, que crea entre nosotros la capacidad de compartir un rato de buen humor y también al mismo tiempo hablar profundamente de lo que Dios nos pide y dice de nosotros, ¿no? Pues es verdad, yo creo que tenemos que ser unos enamorados de la palabra de Dios. No lo he dicho, pero yo creo que también es bueno que intentemos tener en nuestro hogar un lugar un tanto destacado para la palabra de Dios. Incluso si puede ser un libro, el libro abierto, el libro expuesto, de una manera en la que no sea un libro más metido en la biblioteca. ¿Eh? Tengo una biblioteca con montones de libros. Hombre, si puede ser, ¿no? Si puede ser que el libro de la Biblia esté como abierto y expuesto en una centralidad para también significar gráficamente que no es un libro más en la biblioteca, que es la palabra de Dios, que es eterna, pues no estaría mal también hacer ese signo. Adelante, me pasa un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Adelante. Hola. Sí, adelante, le escuchamos. A ver, buenos días, padre. Mire, yo le voy a hacer una consulta, estoy un poco preocupada. Tengo tres hijos, los tres han educado en los salesianos, siempre con sacerdotes. Después el mediano me hizo periodismo en la Pontificia, en la universidad, también con sacerdotes. Un niño muy educado, muy, no sé, muy bueno. Y después se ha echado una novia que no cree nada, en nada, en nada. Es bióloga y algunas veces comentando yo con él, con ella, sobre el milagro de la vida, porque yo soy muy creyente, se ríe de mí, dice que son que como soy tan ignorante, bueno, en fin, que no cree nada. Pues él se ha hecho igual. Se ha hecho igual y me dio un disgusto el otro día. Yo soy separada, tengo muchos problemas, se me fue mi marido. Y me dijo que pensaban de tener un niño, pero que no se iban a casar. Y yo me llevé un disgusto, digo, a mi hijo no me gusta eso, digo, es que por el niño tenéis que casar. No, nosotros no. Y encima ni lo vamos a bautizar. Digo, bueno, pero ¿qué dices? Ay, yo estoy fatal, todavía ni lo han tenido, ni va a venir, igual ni viene. Pero yo ya estoy preocupadísima. Y yo es que no quiero decirle mucho a mi hijo, porque digo, este se va, porque trabajan en Madrid, se va y no lo vuelvo a ver, porque ella influye mucho en él. Es una chica que viene aquí a Salamanca, que yo soy de Salamanca, ni alguna vez no viene él porque tiene trabajo, ni me viene a ver, ni me llama, ni nada, de nada, de nada. En fin, que yo estoy muy preocupada. A ver qué le parece. Bueno, bien, yo como se puede imaginar, lo que hago es pedir oración a todos los oyentes también por ese caso, que por desgracia es un caso que yo sé que es lo que más le puede hacer sufrir a una madre, ¿no? Lo que más le puede hacer sufrir a una madre es ver cómo también la educación cristiana que él quiere transmitir, que ha querido transmitir a un hijo, es tan fácilmente robada, ¿no? Y a veces, con frecuencia ocurre en los noviazgos, ¿no?, que el aspecto afectivo obnubila la mente, obnubila, ¿no? El enamoramiento es algo muy bello, pero también es algo muy tonto y muy, muy fácilmente manipulable, ¿eh? Pues ahora, yo como de repente esta persona me ha enamorado, veo por los ojos de ella, ¿no? O sea, resulta que pues lo que ella diga, pues va a misa, con perdón de la expresión, ¿no? Si me hubiese enamorado de una chica, pues creyente, ahora, y además en esto especialmente, hay que decir que los hombres, es increíble a veces cómo el aspecto afectivo a los chicos les puede, bueno, también al revés, ¿eh? También al revés, porque también yo creo que cada vez hay como menos diferencias de ese tipo de reacciones ante lo afectivo, cada vez hay menos diferencias. O sea, somos fácilmente manipulables, lo cual quiere decir que eso hace que esa relación tiene un gran riesgo de ser mal discernida, porque claro, si resulta que esa relación afectiva a mí me está haciendo hasta abandonar mis convicciones o relegarlas porque veo por los ojos de la otra, como para tener capacidad objetiva de ver los defectos de esa persona o las dificultades que pueda haber en el futuro entre nosotros, ¿no? O sea, hay muy poca objetividad cuando las cosas se plantean así, ¿no? Bien, comprendo su sufrimiento. Yo a usted lo que le digo es que bueno, que lo lleve al Señor, que ofrezca esta cruz y que entienda que ahora mismo el servicio más grande que le puede hacer a su hijo es el ofrecimiento de esa cruz, poniéndole en manos de Dios, teniendo la capacidad también de abandonarse a Dios, de no vivir amargada, no vivir angustiada. Las cosas tienen que estar puestas en manos de Dios y nosotros tener la capacidad de descansarlo en Él. Y luego al mismo tiempo, pues mire, ser cariñosa con su hijo, pero no dejarse manipular. Perdón que nos hemos saltado. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.